Somos una radio libre que lleva 20 años en las ondas. Somos Radio Vallecas. Radio Vallecas. Radio Vallecas. Radio Vallecas. Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a la edición número 42 de Los Cuatro Elementos. ¿Cómo es? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cuál es la onomatopeya de hoy, Jorge? Ah, es verdad, tengo que hacer una. Claro, tienes que hacer una. ¿Me puedes hacer el ruido del rabo? Sí. ¡Ay, qué era eso! Programa número 42, el sonido de los refrescos, refrescos. La Coca-Cola. Ahí. Antes escuchábamos a los inhumanos y ahora están los refrescos. Programa número 42 de los cuatro elementos aquí en Radio Vallecas. Nos podéis escuchar en Radio Vallecas con K.org a través del streaming y también en la 107. Y si no llegáis a tiempo, ¿no? ¿Cómo? Que si no llegan a tiempo, sí. En nuestra web. En nuestra web, loscuatroelementosradio.com, también en la FM, que supongo que habrá poca gente que escucha la radio en FM, pero 107.5 de la FM, Jesús Villacorta. Y vamos a buenas recordar... noches a todo esto, buenas noches, ¿no? Buenas noches, breve. Vamos a recordar el teléfono 917-773-928, 917-773-928, cada vez me parezco más a Tony Aguilar, esto va a ser 3, 2, 1, parezco eso, tío. Llamadas a cobro revertido. Eso es. Vale, que lo sepáis. Revertido. Sí, que para nosotros es cobro divertido, porque no nos cobran, pero es divertido. La primera de la noche, tendríamos que tener un timbal para hacer tutum. Llamadas a cobro divertido en los cuatro elementos. El teléfono 917773928. Jesús Villacorta presenta a uno de los invitados que tenemos hoy. Sí, bueno. Tenemos dos personas de público, esto es impresionante, ¿eh? Sí, sí, cada vez vamos llenando más esto, macho. Y eso debe ser por el catering. Yo por creo, el catering, sí. Quedamos, que si no, no puede ser de otra manera. Pues tenemos en estudio, bueno, a dos personas importantes, ¿sí? Cada uno en su campo. Tenemos a... una en el campo masculino y otra en el femenino. Exacto, tenemos a Néstor que ha venido a acompañarnos. Ya le habéis escuchado en las ondas de los cuatro elementos hace ya un tiempito, porque vino a presentar la maqueta con el MC 5, con Borrás, que mandamos un saludito para Borrás. Y bueno, sobre todo porque como el tema hoy es Vallecas y Radio Vallecas, ¿no? Pues hemos traído un vallecano de pura cepa, que no os diga lo contrario el acento. Y bueno, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien. Te tratamos bien, ¿no? Porque has repetido, o sea que... Sí. ¿Te ha gustado? Pero porque no me dejaste salir la otra vez, entonces me quedé... Te has quedado aquí todo este tiempo. Me ha movido, tío. Has visto de todo por aquí, pasar de todo, ocurrir de todo. Pero bueno, se puede decir que entonces sí que vivo aquí en Vallecas y esas cosas. Bueno, bien, bien. Pues bueno, y también tenemos por otro lado a Ana. Ana, acércate al micrófono. Hola. Ana es una chica que... Bueno, mejor explicado tú, porque yo como en el programa pasado no estuve, quiero que lo explique a alguien que estuvo. Que ganó un concurso, ¿no? ¿Ganó un concurso? ¿Había un concurso? Había un concurso, ¿no? Un concurso, sí. Habría que hola, Filippo, buenas noches. La palabra secreta. Buenas noches, Filippo. Buenas noches, ¿qué tal vale. estáis? Bien, muy bien. Aquí estoy. Buenas noches. Aparezco de vez en cuando. Cuenta, Filippo. Era adivinar la palabra secreta. Y ella la adivinó. ¿Y cuál era la palabra secreta? Era secreta, si no la sabes. Es secreta. ¿Cómo la secreta? Te jodas. Lo único que sabemos es que ha ganado un kilo de esa palabra secreta. Ajá. Que puede ser bueno, malo, regular, depende de los gustos sexuales de cada uno. Bueno. Continuamos con... Continuamos con los contenidos. Filippo, haz las presentaciones, por favor. ¿De quién? ¿De la gente que está aquí o de los contenidos? Ana, yo voy, voy a hablar... Una presentación, de verdad que es la primera vez que viene a la radio. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Pronto? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Aquí vamos a hablar del Festival Getafe en Vivo 2010, su primera edición. ¿Cómo cambias de tema? Bueno, venga, va, cambiamos de tema entonces. Sí, sí. Ese es el primer tema importante de la Getafe en Vivo. Venga, dale. Sí. Getafe en Vivo, ¿y qué más? Luego ¿Has estado en el festival, ¿no? Sí. ¿Cuántos grupos has visto? He visto 10 horas de... No, 21 horas de grupos. Lo mido en horas. Ajá, no en grupos. No en grupos. dame el nombre de 10 grupos que has visto. Y la primera llamada de la noche. Primera llamada. Pregunta. Estamos aquí. A lo mejor alguien está reclamando la palabra secreta, ¿no? A lo mejor está reclamando ese premio como propio. Lo mismo se han equivocado, como por lo menos 100 gramos, no sé, o 200 gramos, un 10%. Yo no sé cómo va la cosa en Italia, pero en España 100 gramos de esa palabra es mucho, ¿eh? Sí. Bueno, para mí. Dios mío, qué curiosidad. ¿Pesa más 100 gramos de palabra secreta o 100 gramos de paja? Ay, curiosamente, esto... 100 gramos de paja pueden llevar a 100 gramos de esa palabra secreta. No me he enterado. ¿Podéis repetir la coña que estaba con el teléfono? Tenemos una llamada. ¿Quién? ¿Tenemos? Ya está en el aire. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De quién se trata? ¿De qué se trata? De Entrevías. ¿De Entrevías? Esto se llama el malagueño. Ah, malagueño. Oye, mamá, ¿qué hace? Te he dicho que no llame. Sí, sí, que era para decirte que te ha dejado la salchicha en la nevera. Cagan la leche. Bueno, ¿cómo se llama? A mí esta voz me suena mucho. Pues yo me llamo Antonia. ¿Antonia? O Antonio, ¿sí? Porque Antonio me ha parecido decir Antonio. Espere, le voy a pasar otra. Vaya, voy a jaleo que tiene. Con una señorita muy graciosa que se llama Delia. Delia, sí, me suena el nombre. Sí, esto necesita una traducción. ¿Hay algún traductor por aquí? ¿Hay algún traductor? ¿Delia? ¿Hola? ¿Qué pasa? Hola, ¿quién eres? ¿Qué te pasa a ti? Digo yo que llamas tú a la radio. ¿Qué te sucede? ¿Alguna receta, algo? No sé. ¿Qué pasa? ¿Que eres un seguidor de Radio Vallecas? Soy un seguidor, muy seguidor. Muy seguidor, muy fan. Muy fan, muy fan. ¿Y cuál es el programa que más te gusta de Radio Vallecas? El programa es vuestro, claro. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los Cuatro Elementos. ¡Bravo! ¿Y quién son los Cuatro Elementos? ¿Quién son los Cuatro Elementos? Pues los Cuatro Elementos... el MC. Sí. Voy. MC Longaniza. Sí. Sí, ese es uno, ¿sí? Mismo. Filippo. ¡Bravo! Y el gallego, y yo, ese... El gallego creo que soy yo. Por alusiones. El gallego es que no se sabe si sube o si baja, como dice Montilla. ¿Sabes qué pasa? Esto quiero aclararlo, porque el señor Montilla el otro día, para meterse con un diputado del Parlamento catalán, le dijo que, bueno, que usted no se sabe si sube o si baja. Todos los gallegos sabemos cuándo subimos y cuándo bajamos. El resto de señor España Montilla, no. Usted no tiene ni idea, no sabe lo que es el gallego, porque los gallegos sabemos cuándo estamos arriba y cuándo estamos abajo. Ya, dicho esto, continúa, ya te dejo. Topa, tío. Bueno, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo Paco. Buf, demasiado tiempo, seguro que no es tu nombre. Seguro que te llamas Nacho, un nombre de seguro que es Nacho. Seguro, además, fíjate, le pega apellidarse Vasco. Ignacio Vasco. Habéis acertado, habéis acertado. Exacto. Habéis acertado. Bueno, estamos con el MC principal de Literas Inmácula. Qué gran grupo, ¿eh? Qué gran dúo. Buenas noches. Es que es imitador también. Es un parto aprovechado este A mí chico. Me tienen desconcertado, ¿eh? No sé. Bueno, ¿qué querías decir en la radio, Nacho? Pues nada, mandaos un besote. La verdad es que es la primera vez que llama después de 42 programas, no está mal. Está bien. Y bueno, próximamente en la presentación de Literas Inmácula estará aquí junto a DJ Leplat. Claro. Yo quiero mandar un beso muy fuerte a Pedro. ¿Vale? Pedro, él sabe quién es. Claro. Por cierto, de parte de Pedro, que llegues pronto, que tenemos que ver el sábado 5. Vale, perfecto. Un beso muy fuerte y decirle que no se preocupe, que vale. Las derrotas en el minuto 90 son igual de dignas que las de... Y un besote para el malagueño. Vale, muy bien. Muchas gracias, Antonia. Bueno, muchas gracias por llamar, Nacho. Venga, un abrazo, Nacho. Por aguantarme. Un abrazo. Tiene mérito. Un abrazo. Hasta luego. Sí, señor. Primera llamada de la noche. Qué alegría. Yo no sabía nada, lo tengo que decir. Yo tampoco, también lo tengo que decir. De hecho, ni él sabía que iba a llamar. Se le ha disparado el móvil y le ha dicho tú. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en el Festival en Vivo 2010. Filippo Casu, enviado especial de Los Cuatro Elementos. Sí. ¿En Vigo 2010? En vivo, perdón. ¿He dicho en vivo? Ese era el premio. Ah, el festival sí, en Vigo. Dame el nombre de 10 grupos, pero rápido, que hayas visto en el festival. Sociedad Alcohólica, hey. Fito, hey. Bebe, hey. Berry Charrac, hey. Lo Suave. Eleno Vale. Hey. Seis. Reincidentes, Rosendo, Banda Bassotti, Siniestro Total y Celta Cortos. Oh, bravísimo, muy bien. Cum laude. Los atracos con Filippo no valen, ¿eh? Hasta aquí la cobertura del festival por Filippo Caso. gracias por las acreditaciones. Dios mío, qué comienzo. ¿Qué hacemos, Filippo? ¿Seguimos hablando del festival o ponemos un temita y dentro de un rato hablamos con más calma de lo que has visto? Hemos hablado casi demasiado, diría un temita. Venga, vamos a poner un temita. Vamos a poner un temita de Leño, ¿qué os parece? Me parece muy bueno. Excepcional. Muy bueno. Mítica banda en la que estuvo Rosendo. Quiero comentar una anécdota, una leyenda que aparece por ahí sobre el nombre del grupo. Dicen que Rosendo tenía muy mal rollo con José Carlos Molina, el Molina. Sí. Ambos estaban en Ñu antes de que Rosendo pasase a Leño. Y entonces Rosendo le decía muchas veces que las canciones que hacía Molina que eran un leño. Le decía, son un leño, tío. Así son sus orígenes así, de los grupos. ¿Puedo contar otra anécdota? Cuenta otra anécdota. Yo antes de conocer Rosendo, de ir al concierto, veía muchas camisetas con la escrita Leno. Y decía, ¿quién coño es este Leno? Y luego aprendí. Dijiste, la cosa por encima es leño, ¿no? Contigo aprendí. Vamos a poner un temita de Leño y luego hablaremos con Mariano Sánchez, una de las personas que más clásico, a fondo... Un clásico de esta casa. Un clásico de Radio Vallecas, claro que sí. ¿Verdad? Podría entrar en mi sección Milestones. Piedras sí, miliares. Sí. Podría entrar en piedras milenarias miliares. O como quieran llamarse. Vamos a hablar con Mariano Sánchez sobre la historia, sobre la situación actual y la historia de Radio Vallecas. ¿Cómo Perfecto. Lo veis? ¿Bien? Perfecto. Me parece genial. Vamos con Leño. ¡Vamos allá! Estás escuchando Los Cuatro Elementos. We'll be right back. 11 y 46 minutos de la noche, aquí seguimos en Los Cuatro Elementos, Radio Vallecas con Los Leño, una banda que se formó en 1978 con Rosendo, Ramiro, Chiqui Mariscal y Tony Urbano, que se disolvieron en 1983 y que sacaron un disco en directo en el 81 en el que estaba este Maneras de Vivir, todo un clásico. Te lo has estudiado, ¿eh? Se te nota ahí... Se me nota, ¿no? Formado. Llevo todo el día ensayando. Yo diría que esto debería ser un clásico, o sea, no, es un clásico, pero debería ser un tema que debería aparecer en todos los recopilatorios de rock español. Sí. En todos. Estoy de acuerdo. Si lo dice Jorge Barrachina, y no solo español. También internacional. ¿Italiano, quizá? ¿Hay falta de rock en Italia? Hay rock, pero de otro estilo. Otro estilo, ¿no? Mm. Bueno, pues, estamos gestionando también, ¿no? A ver si antes de final de año tenemos esta entrevista... Con Rosendo Mercado. Con Rosendo. El hombre que pasó de Ñu a Leño, de Leño a Rosendo en solitario, ¿no? Y actualmente sigue solo, sí, pobrecito. Sacó un disco hace poco y entró en la lista de ventas ahí arriba, así que la gente tiene ganas de rock and roll. No es muy habitual ver a rockeros en los primeros puestos de las supuestas listas de ventas. Uh-huh. En las últimas fechas solo Iron Maiden y Rosendo. Muy buenas noches, Mariano Sánchez. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Mariano. Buenas noches a todos. Estábamos comentando que aparte de ser un histórico de la radio, eras el referente para nosotros. Nosotros seguimos tu carrera tan de cerca, que te podemos oler un poquito el culete. Es curioso seguir, además me resulta curioso de seguir la carrera, ¿no? No sé, muy bien. Sí. ¿A qué referirte en eso? Ten cuidado porque es que los cuatro elementos están pendientes de todo, ¿eh? Sí, ya veo. Sí, que sí, sí. Investigadores natos ahí. Sí, sí. Bueno, Mariano, hemos decidido llamarte para que nos cuentes un poco cuál es la situación actual de Radio Vallecas. Tenemos que confesar que la emisora no pasa por uno de sus mejores momentos. Uh-huh. Y me gustaría que nos dices tu opinión como persona vinculada a la emisora. Has estado, bueno, llevas mucho tiempo aquí en la emisora, muchos años, y no sé qué podrías decirnos sobre este tema. Bueno, es verdad que tenemos ahora mismo una situación que no podríamos calificar que no es muy buena, ¿no? Y la cuestión tiene que ver, por supuesto, con la situación financiera, económica, por la que pasa ahora la radio, ¿no? Esta institución, o esta radio, esta asociación, tenía una fórmula de financiamiento que consistía en las cuotas que los programas pagan, es decir, todos como vosotros, para que la gente también lo sepa, ¿no? Personas como vosotros y como otros, pues pagan una parte, una cantidad que es para el sostenimiento, ¿no?, de la radio, ¿no? Y así es la mayoría de las emisoras comunitarias en España, ¿no?, y en otros muchos lugares también del mundo, ¿no? Y otra parte de la financiación de esta emisora venía de las subvenciones, ¿no? Subvenciones sobre todo para la realización de proyectos que tenían que ver con la comunicación y también con algunos perfiles sociales, ¿no? Por ejemplo, estábamos haciendo talleres de radio dirigidos a chavales y chavalas en situación de riesgo. Situación de riesgo social de cualquier tipo, de fracaso escolar, situaciones familiares determinadas, ¿no? Nosotros hacíamos talleres de radio para esos chavales. Con eso conseguíamos, además de enseñar, pues también, aparte de entretenerles y darles una opción, una alternativa, ¿no?, al ocio, una alternativa interesante como podría ser la radio, que además puede ser un instrumento educativo, una herramienta educativa. Este tipo de acciones, por este tipo de acciones, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, el Ministerio, nos estaba subvencionando, ¿no? Pues ha pasado que este año la crisis, supongo, ha hecho que uno de los principales financiadores que teníamos, como era lógico, el Ayuntamiento de Madrid, porque es el que principalmente dedica fondos para todas estas cuestiones sociales, ¿no?, y de apoyo social, pues no ha dejado de sacar estas subvenciones. Creo que es algo sabido, ¿no?, que cuando hay una crisis lo primero que sufre es la cultura, lo social, ¿no? Claro. Aquello que se dedica a lo social es lo primero que sufre, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos sufrido un poco esa situación. Las subvenciones que habitualmente venían no han venido. Y entonces, pues bueno, las personas que estábamos trabajando de forma habitual en la radio y que combinábamos el desarrollo de estos proyectos y de estas subvenciones que se dedicaban a proyectos, como he dicho, con jóvenes, con mayores, con mujeres, con discapacitados, todo este tipo de cosas hemos venido haciendo durante estos años. Bueno, pues eso se ha acabado, entonces las personas que estaban trabajando se han tenido que ir. Como combinábamos un poco ese trabajo, pues bueno, se ha quedado ahí la radio, bueno, un poco mirando, ¿no?, a ver qué pasa, porque además ha dejado una deuda importante con algunos trabajadores que bueno, al no llegar las subvenciones, pues se ha generado ahí una deuda que ahora mismo, pues bueno, habrá que abordar, porque es necesario hacerlo, y bueno, pues tendremos que inventar alguna fórmula para salir de este atolladero, que no es pequeño, esto es una realidad, pero bueno, que yo espero, y algunos así también lo creen, hemos tenido hace poco también asambleas y eso, y algunos creen que bueno, que aunque la situación es complicada, todos, y o al menos los que se han juntado, van a intentar poner el esfuerzo para salir de ella. Sí. Mariano, no sé si más o menos ha ido quedando claro, si tenéis ahora alguna duda, pues venga, a preguntarme. No, a ver, nosotros cuando empezamos el programa, que ya lo hablamos contigo, estábamos buscando también un enfoque, y también siempre hay que poner tanto la parte positiva como la parte negativa. Acabamos de tocar lo que es la parte negativa, pero lo que sí que creo que además tú puedes ratificar es que en todas las últimas asambleas la gente que forma esta radio ha estado muy implicada, por lo menos ha acudido a las asambleas para enterarse un poco, porque esto ya denota un poco de preocupación. Lo que sí queríamos también animar es a toda la gente que nos escuche, por si no sabe la situación, también queríamos tocar este tema simplemente para que tomen un poco más de conciencia, porque tal y como podemos leer en la historia de Radio Vallecas, esta radio nació un poco para la participación social. Entonces, también decidimos hablar de esto un poco para que la gente también, pues, si tiene alguna idea o eso, aparte de toda la gente que formamos Radio Vallecas, que yo creo que es una gran familia, que aunque muchas veces no coincidamos gente de distintos programas, sí que nos une algo, y nos une pues la pasión por este medio, porque es un medio muy bonito, y entonces lo que quería también que nos contaras un poco es tu visión un poco, o el modelo que tú crees que pudiera ser un poco más sostenible para esta radio. Si crees que realmente tendríamos que hacer un esfuerzo más los programas en algún sentido. Bueno, no sé, quizá el modelo quizá es un poco como ponerle la guinda al pastel, ¿no? Averiguar cuál es el modelo. En general, yo conozco muchas radios comunitarias en todo el mundo. Como sabéis, Radio Vallecas es miembro de AMARC, a la Asociación Mundial de Radio Comunitaria. Además, también es miembro de la REM, la Red de Medios Comunitarios. Y bueno, esto ha permitido que en todos estos años que me haya encontrado, en algunas personas más también, con muchas gentes de las radios, ¿no?, de todo el mundo. Y he visto modelos quizá de todo tipo. Incluso algunos dicen que el modelo que nosotros hemos aplicado, no nosotros como Vallecas, sino en España en general, ¿no?, este modelo un poco como mixto de las subvenciones y tal, era un poco novedoso. Esto te puedes encontrar muchos tipos de proyectos en otros lados, ¿no? Pero este era novedoso, el hecho de que la gente, la propia gente que participa de la radio, es la que la paga. Y esto, además, este modelo es el que ha permitido que Radio Vallecas no se hunda. Precisamente tener ese modelo mixto, es decir, vivimos de lo que los propios que usamos la radio y que hacemos la radio la sostenemos, y además de otras ayudas, ¿no? Este modelo es el que ha permitido que las ayudas se han ido y la radio pueda, esperemos que así sea, este es el empeño de muchos, pueda sostenerse, pueda sobrevivir. Yo creo que en ese sentido este modelo ha triunfado. Ahora, es verdad que tiene agujeros, y esto es un poco lo que habrá que ver y lo que tendremos que ver entre todos. Yo creo que, bueno, en realidad los medios ahora mismo están pasando por un problema de financiación, ¿no? Y en general, si vemos a los medios, ya no solo los alternativos, que siempre han pasado dificultades, pero en general los medios están pasando por serias dificultades económicas, ¿no? De hecho, todos sabemos que muchos de los periódicos ahora mismo, como tal, no son rentables, ni siquiera vendiendo la publicidad. Y bueno, no digamos de la radio, porque la radio, además, en general, tiene una cota de publicidad muy baja, a pesar de que tiene una gran penetración. Pero, sin embargo, su cota de publicidad, su pastel, la parte que coge del pastel publicitario es muy pequeña en relación, por ejemplo, con la televisión o en relación con la prensa, que incluso la televisión sí, pero la prensa no tiene tanto impacto como la radio. Claro. Y la radio, sin embargo, tiene una gran dificultad para vender, por ejemplo, la publicidad, que es de lo que viven la gran mayoría. Hoy todas las radios son deficitarias y si se sostienen es porque pertenecen a grandes cadenas que las mantienen, porque grandes cadenas que después detrás de ellas también hay grandes empresas que las pagan, y las pagan porque les interesa, porque le das difusión, publicidad y todo este tipo de cosas. O sea que están dentro de un negocio que es otro negocio. O sea, los medios ya no son medios, son empresas que tienen medios. Tal vez son los grupos editoriales, ¿no? Los grandes grupos editoriales los que están detrás de todos esos medios. Hoy la mayoría de los medios los controlan todo ese grupo editorial, productoras de cine, todo tipo de empresas vinculadas, claro, a la comunicación. Empresas vinculadas a la cultura principalmente, ¿no? Algunas hay en otros son ramos completamente distintos que no tienen nada que ver ni con la comunicación ni con la cultura, pero la gran mayoría son empresas grandes que tienen que ver con la industria cultural. Sí. En su conjunto, ¿no? Y son las que mantienen la radio. Con lo cual, el modelo de financiación es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces, yo por eso digo que hay lugares que yo lo he visto. En nuestro país vecino, en Francia, hay una ley que protege la radio libre y comunitaria porque la considera un bien cultural, porque la considera un hecho importante social. Y hay una ley, incluso, que dice cómo se deben de financiar esas radios. Las radios en Francia, por ejemplo, se financian con las ganancias de la publicidad del resto de los medios de comunicación. Mira, pues igual es un modelo que podíamos adquirir aquí en España. Bueno, sí. Yo quería... Pero para eso hay que convencer a los gobernantes, ¿no? Ya, eso es complicado. Yo quería desengrasar un poco esto, porque aparte de hablarnos... Desengrasa. Aparte de hablarnos de la situación económica, que claramente es importante, sobre todo porque estamos hablando de bastantes programas y de una radio pues bastante antigua, ¿no? 20 años... 25 casi ya vamos a hacer. Casi 25 poco. Años, imagínate. Pues yo lo que quiero saber, Mariano, tú que llevas ya bastante tiempo en las ondas de Radio Vallecas, es saber un poco el momento, los momentos más divertidos que tú has vivido aquí, ya sean en entrevistas, en programas que has hecho, un invitado que fue espectacular. ¿Tienes algún recuerdo que sea de ese tipo? Bueno, no lo sé así destacar alguno, ha habido muchos, ¿no? Porque han sido muchas las situaciones, ¿no? Y bueno, pues no lo sé destacar así uno... Ahora mismo no. Complicado, ¿no? Típica pregunta de periodista. Sí, ¿eh? Aquí. Ay. Y sobre todo divertido, ¿no? Sí, aquí solemos tener una capacidad intrínseca para hacer unos atracos en directos tremendos en las entrevistas. O sea que... tú haces el atraco, a lo mejor no hay nada que atracar. Claro, bueno, pero dentro de lo que cabe se hace lo que se puede, ¿no? Hemos hecho un intento. Sí. Mariano, cuando Jorge contactó contigo ayer y te preguntó por grupos, por música que podríamos poner, le comentaste varias posibilidades, Leño, hemos escuchado Leño, le hablaste de Luis Pastor, de Topo, hemos pinchado a Topo aquí en Radio Vallecas en los cuatro elementos, que yo no me acordaba, que me he hecho la bronca a Jorge, porque claro, estoy aquí con la técnica y a veces no sé lo que sale, pero no sé cómo sale. Me gustaría que me hablases de Luis Pastor, porque vamos a poner un temita para como epílogo de la entrevista de un temita al que hemos hablado, que creo que es una canción que representa un poco, ¿no?, la cultura de este barrio donde nació la emisora, que hay una relación muy muy directa, ¿no?, entre el barrio y la radio, que es un poco, ¿no? Sí, claro. Hay tanta relación como que lleva su nombre, ¿no? Parece un político, ¿eh? He soltado un discurso para nada. No sé, me gustaría que hablases un poco de Luis Pastor y de esta canción que vamos a pinchar en un rato. Venga, a ver. Hombre, Luis Pastor es la referencia de Vallecas en cuanto a los cantautores, ¿no? además de ser un cantautor, un poeta urbano, como le llaman otros, o que sea, reconocido, por lo menos a nivel nacional, y de un nombre que se le conoce, encima ha cantado mucho a Vallecas, ha vivido en Vallecas. Él no es de Vallecas, él es extremeño, pero como muchos vallecanos, que son extremeños y son andaluces, ¿no? Porque Vallecas se pobló principalmente de estas dos comunidades autónomas, andaluces y extremeños, muchos más que en otras, ¿no? Porque la migración de aquellos años que pobló Vallecas venían de estas comunidades, ¿no? Él, desde luego, pues es la referencia de Vallecas. Cualquiera de Vallecas de aquellos años y que estaba un poco en aquella lucha, pues conoce a Luis Pastor, sabe quién es Luis Pastor, ¿no? Y esta canción, el Vengan a ver, ¿no?, fue, bueno, pues una canción que en Vallecas sonó mucho, ¿no? Porque incluso se la cantaron o se la pusieron ahí al rey cuando vino a inaugurar la torre donde estamos, porque esto lo inauguró en su momento el rey cuando hubo ahí una gran cambio urbanístico, ¿no? De ahí donde estamos, donde está la radio ahora, en esa zona, y toda la parte de abajo que se ve, todo ese parque y todo eso que llega allí hasta Leroski, hasta las vías, sí, de entrevías, todo eso eran chabolas. Joder, absolutamente, todo estaba lleno de chabolas, de gente que vivía en casas, bueno, chabolas ya que estaban bien, incluso porque habían sido construidas ya con cierto, y eran casi casas ya, ¿no? Y había muchas chabolas, pero toda esa zona era así, y evidentemente cuando se cambió, pues hasta el rey vino a inaugurarlo, porque fue un cambio potente, ¿no? Y de esa hecho, canción pues estaba reflejada un poco aquello, todo lo que estaba, ¿no?, anteriormente, ¿no? Lo de vengan a ver mi barrio como está, que no hay luz, que no hay de nada, ¿no? O sea, era esa crítica, ¿no? Y Luis Pastor ha sido eso siempre, y lo sigue siendo, yo creo que un poco, ¿no? Ese autor, cantautor, que tiene una crítica importante, una crítica social en sus letras, y que, bueno, en aquel momento, en aquella época, nos llenaban a muchos. Pues, Mariano, muchísimas gracias por este ratito, por concedernos unos minutos de tu tiempo, por mostrarnos un poco la realidad que no conocemos de Radio Vallecas. Bueno, conocíamos un poco de lo que está pasando, pero ahora tenemos una idea un poquito más completa. Gracias por tu tiempo, y nada, vamos a escuchar ese tema que estamos comentando, vengamos a ver, de Luis Pastor. Muy bien. Muchas gracias, Mariano. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Vengan a ver, lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz de mi calle, la luz de mi calle, que no se ve, que no se ve. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver el palacio irreal que inauguramos ayer, con alfombras de barro y tapices de papel, a la luz de la luna, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los jardines y parques, los jardines y parques que podríamos tener, que podríamos tener. Vengan a ver las escuelas y casas, las escuelas y casas que podríamos hacer, que podríamos hacer. vengan a ver. Vengan de una vez, vengan de uno en uno, vengan desarmados, vengan, atrévanse, no traigan sus perros, vengan o amenacen, miren, mejor no vengan. Venga, váyanse, venga, piérdanse, venga, muéranse. Hola, soy Jairo de Pedro y os mando un saludo a los cuatro elementos. Wonder how he walked around the corner, he just looking nowhere. Years of silence will never tell him what's inside. Where's the perfect hide? He's so rude. He never told his mom he's a bad guy. I'll flag. Days go by, but won't be undead. Broken bone, just the only sound that he hears. A brilliant shoes and plenty lights inside. He won't miss him, no, that night of jazz. Loves him so by now and won't be. Well, the shotguns in their hands. Never know who's gonna kiss the sand. He wants the glory, I just can't be sorry. He's trying not to be in hell. Oh my God, he's Angelina. He's never met a kid like that. He's getting stone, whiskey and gold. He thinks he lives a lovely soul. He's so sweet, no. A boy with no replies, hates himself for being fat. He prayed for being a bad guy, loved his school, he chose to be blind. Friends cried for all his joys, his he's fine. Una vez más, gracias a Mariano Sánchez por este ratito que ha pasado con nosotros. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Hermoso. Qué arte que tienes, qué... O sea, ¿qué explicación? Hombre, se podría tirar horas hablando, ¿eh? Hombre. Que tiene muchas cosas que contar. Pero está muy bien explicado, ¿eh? Todo lo que ha dicho, la verdad es que es importante que alguien lo diga en las ondas. Y cómo no, hemos sido los cuatro elementos los que hemos recogido esas declaraciones. Adelante. Adelante, 12 y 9 minutos de la noche, los cuatro elementos más. En Radio Vallecas. Está Jesús con el Facebook, ¿verdad? Que tenemos Facebook. Efectivamente, estamos aquí en el grupo Los Cuatro Elementos. Y bueno, estoy un poco ahí al quite de cada uno que deja comentarios. Nos están escuchando Jorge García Torrego, el poeta que vino el día del especial de los poetas y buen amigo del programa. También está Pilar Barrachina, que nos está escuchando. Ese apellido me suena, Jorge. Me suena de algo, ¿eh? Un besito, Piluca. Un beso, Pilar. Muchas gracias por estar escuchando y os recordamos a todos que podéis escribir. Y estamos aquí en vivo, ¿eh? A la que salta. ¿Y qué tenemos ahora, Marcos? Os recordamos que tenemos una dirección de mail también, programa@loscuatroelementosradio.com, y estamos escuchando a los No Reply, una banda madrileña maravillosa. No Reply. Estábamos escuchando Dick Crazy, creo Dick que se llama Crazy. El tema. No te rías, Rocío, que te estoy escuchando. Estás ahí, Rocío. Estoy aquí. Hola, Rocío. Rocío Barreno, hola. Buenas noches. Bienvenida. Otro clásico de Radio Vallecas. Bueno, que fue nuestra, digamos, la que nos recibió, ¿no? Aquí, un poco. La que nos abrió las puertas. Nuestra profe. Bueno, nuestra la que profe, nos abría las puertas profe. Siempre. Literalmente. Exacto. Sí. Rocío, la capitana de La Zona Independiente, uno de los programas más maravillosos de esta emisora. Y nada, hemos querido llamar a Rocío para pasar un buen rato y también para que nos cuente un poco... Pues, ¿cuál es su visión de...? Eso suena muy pervertido, ¿eh? Lo de que queréis llamar a Rocío para pasar un buen rato. Hombre, no sé, es lo primero que ya sabes, Rocío, las pensado. Horas que son, el momento. Rocío, no estás entrenada, ¿eh? Yo creía que escuchaba más el programa, pero siempre hablamos con doble sentido. Siempre. Hombre, por eso yo no me he atrevido allí. Ya me parecía a mí. No, es que voy a entrar por teléfono. Tal. ¿Qué pasa, Rocío? Parece mentira, ¿no? Nos conoces de casi toda la vida. De casi toda. Contadme. Bueno, ¿qué? No, ¿qué? Nada, si la llamada era para darte las buenas noches. Así que hasta aquí la intervención de Rocío. Me ha preguntado fuera del micro, ¿me vais a dar algo? ¿Me vais a regalar algo? Digo, no sé. Bueno, tenemos un premio de la semana pasada. Sí. Sobra medio kilo de esborra. Bueno, claro. Rocío, bueno, voy a tirar yo para adelante con el carro, Jorge, perdona. Rocío, otra histórica de los cuatro elementos, de Radio Vallecas, perdona, que ya se me pira hasta la noche. También es histórica de los cuatro también elementos. También es histórica. Forma parte de la historia de los cuatro elementos. Sí, sí. Y bueno, Rocío, ¿qué tal tu experiencia en Radio Vallecas? A Mariano se me ha escapado preguntarle eso, pero a ti sí que te lo voy a preguntar. ¿Qué tal tu experiencia a lo largo de los años en Radio Vallecas? Uf, hablas de histórica y parece que tengo 60 años, ¿eh? No, esa voz está claro que llevas desde los 7, unos 7 años, 14, ¿no? Más o menos. Bueno, pues hará como 15 años ya. 15 añitos, madre mía. 15 añitos, que empezamos ahí en la emisora. Y bueno, pues casi ahora que voy a cerrar el ciclo, que me voy por un tiempo, pues la verdad que miro atrás y muy buena experiencia, no te voy a engañar, ¿sabes? Hemos conocido gente y bueno, pues no sé cómo resumirte, la verdad, 15 años resumirlos en tan poco tiempo es muy difícil. Bueno, cuéntanos un poquito, para los que no conozcan todavía vuestro programa, que es los jueves de 10:30 a 12:30 de la noche, la zona independiente, cuéntanos un poquito cuál es la filosofía del programa y un poquito estas cositas de los Creative Commons, que para hay gente que no conoce lo que es. Hay gente que no sabe, Jorge. Entonces, hay gente que sabe y gente que no sabe. Hay que ilustrar ahí al personal. Cuéntanos un poquillo cómo planteasteis el programa y realmente eso, cuál es vuestra filosofía de... Bueno, pues a ver, el programa surge hace ya 7 años... casi, más de 7 años, y surge, bueno, pues de un poco una amiga y yo que compartíamos tiempo y años ya en la emisora, de reunirnos un día y decir, bueno, pues, ¿qué queremos hacer? ¿Qué camino queremos tomar una vez aquí que llevamos, pues, 7 años, llevábamos 8 años ya, 8 años llevábamos. Y nada, pues nos reunimos y pensamos que lo que más nos gustaba a las dos, pues, era la cultura. La cultura en su más amplio sentido, desde música, teatro, exposiciones, todo aquello que tenga cabida, que podamos concebir como cultura, ¿no? Y nos planteamos que existían muchos medios donde pues se hacían agendas culturales, donde grandes salas tenían sitios donde hacer difusión, pero no existía, no sé, o existían pocos espacios donde gente que trabajaba y se autoproducía pudiese hacer esa difusión de sus espacios, ¿no? Entonces, nace un poco con esa filosofía, con la filosofía de dar un poco voz a lo más independiente de la cultura. Uh-huh. De ahí el nombre de la zona independiente. Joder. También tenéis mucho cachondeo en el programa, ¿eh? Estaba escuchando algunos bueno, podcasts eso es y... Bueno, eso es como nace. Exacto, cultura cachonda. Eso es como nace hace 6 años y luego a lo largo... Bueno, 7 años que he dicho, que siempre me digo 6... luego, a lo largo de este tiempo, pues han ido incorporándose y desincorporándose presencias y cada presencia pues ha dado algo nuevo al programa, ¿no? Llegó pues nuestro compañero Eloy y le metió pues un poco de humor, ¿no? Que a veces también el programa ha cambiado de horarios, ¿eh? No es lo mismo tener un programa en horario de tarde, bien vosotros lo sabéis, sí. que tener un horario de noche, ¿no? Entonces, la noche te permite otras licencias, ¿no? Sí. Como ese el humor. Y recogernos pues un poco más en el cachondeo, en la investigación, ¿no? Pero siempre seguimos ahí dejando ese hueco a lo que realmente fue la zona independiente, ¿no? Con lo que nació, con la idea que nació, ¿no? Entonces, pues nuestro programa pasa gente pues de todo tipo, de todo estilo musical, de toda disciplina uh-huh. artística. Rocío, perdona que te corte, ¿cuál es el horario de la zona independiente? ¿Lo sabes? 11:30 a 12:30. Yo sí lo sé, pero ¿sí? quiero que la gente también lo sepa. Pensé que no lo sabías. Es que es... Claro, hombre, por favor, los jueves de 11:30 a 12:30. Un programa en el que han estado grupos como No Reply o La Chica, que nos encanta La Chica, a mí me encanta. Sí, La Chica. La verdad que tenemos que decir que parece que llegan a nuestro programa y salen al estrellato. Todo el mundo menos nosotros. ¿Sí? Nadie me escucha, Rocío, nadie me escucha. Nadie te escucha. Yo no es que esto es un programa en el que la gente habla, no escucha. Oye, es que cuando los invitados o la música suena, bueno, cuando la gente, los invitados hablan o la música suena, eso es como, es nuestro descanso, digamos, ¿no? No, luego, claro. cuando acaba de hablar, seguimos hablando. Es una cosa, no hay... Bueno, vamos a cambiar de tercio también y vamos a... ¿Cuál es el tercio? Que vamos a... Oye, el otro a mí tercio. Me gustaría decir que has dicho lo del Creative Commons, que nosotros somos muy defensores de lo que es la cultura y la cultura libre, sobre todo. Claro que, ¿vale? Sí. O sea, no, tampoco hacemos las cosas nada, somos un poco putas todas en el programa, pero sí que nos gusta sobre todo aquello, ¿no?, que comparte un poco la filosofía, compartir es vivir, ¿no? Y de hecho hasta el año pasado teníamos una sección que era cultura compartida, cultura por la patilla, y bueno, eso es un poco con lo que nos quedamos del programa. Claro que sí. Bueno, pues... Sí. Sí, no, que quería decir que... Hay una lucha mediante, para hacer preguntas a Rocío Barreno. Mientras Rocío estaba hablando, ha empezado a sonar una musiquilla de fondo, sí, ¿no? Vamos a ver qué es, vamos a escuchar, a ver qué tiene que decir esa chica. Por eso estando mi vida en mi fumar, Bueno, parece que la chica, ¿no? Sí. ¿Nos confirma, Rocío, disco, la chica? El nuevo disco, sí. Oye, que tenéis ahí en nuestra carpeta, por si queréis ver que era verídico, un directo que nos hizo. Sí, yo me lo creía, ¿eh? Que nos hizo en el estudio y nos hizo un par de directos. En esto consiste la cultura por la patilla, ¿no? organiza tu programa con la carpeta de la música de los otros. está bien, muy bien, Rocío. Bueno, una preguntita, sí, más. Es, la que quieras. Tú te has peleado bastante y has ido a bastantes reuniones, ¿no?, con la Unión de Radios, la Unión de Radios de Medios Comunitarios Españoles. Y queríamos saber también un poquillo, salió hace 4 o 5 meses una nueva ley audiovisual. Sí. Y queríamos saber el impacto que tiene sobre la situación actual de los medios comunitarios. ¿Y nos podrías ahí hacer una síntesis breve del tema? Bueno, principalmente la nueva ley audiovisual, un poco lo que nos dejaba era como un poco al margen, ¿no? O sea, primeramente no se nos reconocía como un medio como tal y por lo tanto no se nos da derecho a poder emitir. Y tras varias luchas pues se consiguió ese reconocimiento. Quiere decir que las radios comunitarias en la Comunidad de Madrid no están reconocidas. A pesar de que oficialmente no están reconocidas, es como si fuera el equivalente a una radio pirata. Exactamente. Pues sí. Me mola mucho más. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy un tío salsero, a mí me gusta esto. El barro, bien. Hace unos años sí que había como un artículo que nos diferenciaba un poco de lo que son las radios piratas, que radios piratas son radios que se lucran, que tienen un interés lucrativo. Hay que decir que nosotros, nuestra entidad y como otras tantas radios comunitarias de Madrid y de España, no tienen ese interés lucrativo, que aunque algunas optan por publicidad, siempre la publicidad es un medio de gestionar la propia entidad, ¿vale? Pero nunca de tener un fin lucrativo, sino que todo lo que se gana se revierte sobre la misma entidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora en esta ley audiovisual sí que se reconocen los medios de comunicación alternativos, pero se nos ponen limitaciones, ¿no? Se nos ponen limitaciones como, por ejemplo, en el dinero que nosotros podemos facturar al año, que son unos 50.000 euros, ¿no? O sea, lo cual pues es un propio absurdo, porque a nadie se le va a ocurrir ponerle impedimento a una cadena privada, ¿no? Claro, lógicamente. Y limita mucho también el radio de acción que pueda tener la propia emisora, ¿no? Exactamente, depende de cada emisora, ¿no? Pero luego sí que es verdad pues que se intentó luchar, se consiguieron cosillas y bueno, de todas formas, más detalladamente tenéis toda la información en la Unión de Radios Comunitarias, en la URCM, en la página web, tenéis toda la información de qué es lo que detalla artículo por artículo esta ley, que yo creo que es interesante y conocer. Pues colgaremos ahí el enlace para que todo el mundo en nuestra página web, gloriosa, siempre ahí. Que estamos ávidos de comentarios, por cierto. Jesús tecleando ya. La página web, Filipo, ¿cuál es la página web? www. loscuatroelementosradio.com. Tres W, son tres. Oye, nosotros también tenemos página web, ¿eh? También. Lazonaindependiente.com. Eso es. Todo seguido, ¿no? ¿Quieres decirlo tú sin faltas de ortografía? Sin nada, sin nada. Oye, Rocío, ¿te acuerdas de esto? A ver si te acuerdas de esto. Venga. La palabra ¡Hombre! Nuestro amigo Zenet, que estuvo también en Radio Vallecas. Es que por Radio Vallecas ha pasado mucha gente, ¿eh? Mucha gente, ¿verdad? Sí, sí. Hay que decir que no en la zona independiente. No me voy a llevar yo a esa medalla. Hay que decir que son nuestros compañeros de música casual, que lo mismo tratan a Zenet, que Enrique Morente, que por ahí pasa de todo grupo, ¿eh? Que fue complicado, ¿no? Porque fue casi un año de negociación con Zenet para poder traerle al programa, ¿no? Desde música casual, sí, sí, pero los tíos se lo pelean, que da gusto, y la verdad que es un placer escuchar un programa como música casual, de verdad lo digo, ¿eh? Lo digo pues porque animamos aquí a toda la audiencia a que empiece a pinchar aquí, más que nada en internet, porque tenemos un radio de emisión un poquito corto, solo del barrio. Pero... No, llega algo más, ¿eh? Sí. De hecho, Carlos Carchenilla, quería decirlo, nos acaba de contar en el Facebook que en el barrio del Pilar se escucha. Si tienes un antenón. En el Pilar, sí. Porque bueno, barrio del Pilar está Radio Enlace, que tiene la 107.5 Carlos también. Carlos lo tiene todo grande, o sea que seguro que tiene un antenón tremendo. En Aluche también llega. Sí. Aluche también, sí. En la zona de Moratalaz también llega. Sí. Bueno. Sí que llega bastante, y por internet llegamos a todos lados, ¿eh? Claro, por eso internet no. Suecia, hay Italia, Colombia, hay mucha gente que nos escucha en el extranjero. A nosotros nos llamó una vez una mujer desde Washington. Desde Washington DC. Oh yeah. Washington, el estado. AC. Que habíamos acabado ya, y como la tía entraba en streaming, pues ella, claro, escuchaba como el programa que ya que seguía, ¿no? Y nosotros ya nos íbamos para casa y de repente nos llaman y dice: hola, que os llamo aquí desde Washington, que escucho vuestro programa. Y nosotros, hombre, eso hay que ponerlo, ¿no? Claro que sí, claro. Buscaremos, pásanos ese corte y lo ponemos ahí. Sí. Dios mío. Y diremos que nos escuchan a nosotros. Lo trataremos así un poquito y ya está. Sí, de hecho, o sea, escucho los cuatro elementos desde Washington. Bueno, Rocío, pues muchísimas gracias por haber aquí participado de esta fiesta aquí en nuestro programa de los cuatro elementos. Esta fiesta de cumpleaños, que Jesús está de cumpleaños, ha estado de cumpleaños el domingo, sí, pasado. Bueno, ¡eh! ¡Felicidades! Gracias, claro, gracias. Sí. Oye, quiero decir una cosa. Adelante. ¿Puedo decir una cosa? ¿Quieres saludar? No. Quiero decir que lo mismo pues que existe Radio Vallecas, existe también... gente que nos ayuda desde fuera, aunque no estén dentro de la propia emisora, como por ejemplo es el colectivo Más Voces, ¿no? Que son aquellos que hacen los informativos que todas las noches podéis escuchar en Radio Vallecas a las 10 de la noche o en cualquier otra unión de radios libres y comunitarias de Madrid y de incluso de España y también de Sudamérica. Pues un saludo para los amigos, sí, de Más Voces. Quiero decir que ahora mismo ellos... necesitan recaudar 20.000 euros para poder seguir con esta labor, poder aguantar un año más con esta labor, ¿no? De hecho, en la web hay un banner en el que... Exactamente. Entonces ellos han hecho un llamamiento urgente que bueno, que no nos cuesta nada, que es buscar 200 donaciones de 100 euros. Entonces, bueno, que estas donaciones se pueden hacer a través de la página web www.masvoces.org/colabora. Y que nada, que te puedas juntar con cuatro colegas, poner 20 euros cada uno y hacer un donativo para una labor que yo y muchos compañeros consideramos muy importante, como es dar voz a quien no tienen voz, ¿no? Y otra perspectiva de comunicación, mucho más real y desde la calle. Entonces yo creo que es importante que Más Voces siga adelante, y como Más Voces, nuestra emisora y todas las radios libres y comunitarias que nos permiten tener un espacio que de otra forma, por los que somos amantes de la radio, no tendríamos. Sí, señorita. Sí, señorita. Bueno, pues después de esta clase yo no sé si acabaré el programa ya o irme a casa, porque, oye, increíble, ¿eh? Increíble. De todas maneras, estamos abusando aquí de palabra y ya hace falta un poco ahí de... De musiquita, ¿no? Musiquita. El espíritu de los cuatro elementos llega ahí. Rocío, muchas gracias por tu participación. A vosotros. Ha sido un placer. Es un placer conocerte. La verdad es que nuestra experiencia en Radio Vallecas nos ha permitido conocer a bastante gente y Rocío ha sido... Rocío, ¿cuándo? Bueno, se ha salvado de muchas. Se ha salvado de muchas. ¿Cuándo vendrá, Rocío? ¿Cuándo vendrás al programa? Sé que ahora soy muy golfos, ahora está muy tarde. Sí, porque claro. Te iba a decir que lo de muy golfos estamos más o menos como siempre. Como tú te acuerdas, no te pilla, no te pilla tan temprano, lejos, exacto. No te pilla tan lejos. No, la verdad que no me pilla lejos, pero es que me estoy sacando el carnet. Ah, muy bien. Tengo que estudiar cuando llego del trabajo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, mucha suerte con el carnet y muchas gracias por haber intervenido esta noche. En amigos, que un año más, 6, 7, 8, 10 y los veintitantos o infinito que le quedarán a la radio con vosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Un besito grande. Hasta luego, Rocío. Adiós. Barcos lejanos invaden la orilla. Humo, a lo lejos las llamas en el horizonte. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. Sombras, el pasado se viste de sábana blanca. Rayos esparcen su polvo plateado sobre mi cabeza. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. Mi canto de acento extranjero susurra calmado. Nostalgia, memoria perdida, calle sin recuerdo. De este lado del mundo y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. Cantan el hombre de ninguna parte. Todos cantan el hombre de ninguna parte. Mi querido Xoel López ha vuelto, vuelve con un nuevo proyecto, La Caravana Americana. Dará 3 conciertos el día 22 en Vigo, el 28 en Bilbao y el 29 en el Circo Price de Madrid. Viene acompañado por un montón de músicos que llegan desde el otro lado del charco y esta canción que escucha se llama Hombre de Ninguna Parte. ¿Harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Harto de escuchar siempre los mismos temas? En Los Cuatro Elementos hacemos una radio distinta. Pincha el 107.5 de tu FM en Radio Vallecas. Y ahora toca hablar de Vallecas, sí señor, Vallecas, ese barrio donde estamos aquí en la radio, en Radio Vallecas. Voy a comentar un poquito aspectos del radio porque del barrio, porque ya que hemos dedicado el programa a Vallecas y a Radio Vallecas, pues vamos a hablar un poquito. ¿Y qué decir de Vallecas? Pues que barrio que fue pueblo de Madrid, situado al sureste de la capital, emblema del éxodo rural que vivió España entre los 50 y los 60, Vallecas está dividido en los distritos, ojo, no en los barrios, en los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Luego cada distrito tiene sus barrios, ¿no? Como el Pozo, como el Puente y todo esto. La avenida de la Albufera atraviesa de norte a sur el barrio y ha visto proliferar las familias, obreras y pequeños comercios. Pero si algo que ha llevado a Vallecas más allá de sus fronteras, si hay algo, esos son sus equipos de fútbol, el Rayo Vallecano, y su grupo insignia en Escape, ¿no? Que vi. Fueron estos últimos los que hicieron una canción al club de sus amores. Vamos a escucharlo un poquito, Marcos. Además de lo dicho, Vallecas tiene sus personajes ilustres, desde alcaldes como Juan Barranco a periodistas como Vicente Vallés, por cierto, subdirector del canal 24 Horas de Televisión Española, que ha pasado por La Mirada Crítica en Telecinco, que ha pasado por muchos equipos informativos. Otro fenómeno mundial vallecano es Policarpo Díaz, Poli Díaz, boxeador vallecano que también conocido como el Potro de Vallecas. Como anécdota, en un homenaje que se le dio no hace mucho en Valencia, le preguntaron por qué peleaba. La respuesta, aunque la calidad del sonido es penosa, se va a entender bien, yo creo. Vamos a escucharla. Yo antes subía porque me gustaba pelear, me gustaba boxear, y en el barrio siempre me estaba pegando gratis, pero estoy pegando y boxeando. O sea, que como se pegaba gratis en el barrio, pues dijo, prefiero boxear y ganar dinero, ¿no? Además de Poli Díaz, Vallecas tuvo grandes luchadores. Uno de ellos fue José María Díez Alegría, cura jesuita que llegó a Vallecas junto al famoso padre José María Llanos, el que estuvo reconstruyendo un poco todo el tema de las farolas y las familias desestructuradas de aquí, la drogadicción y todo esto. Y comenzó junto a él la revolución de los llamados curas rojos, que ayudaron al barrio a evolucionar y a solucionar problemas como la delincuencia o la drogadicción. En un reportaje opinaba libremente sobre temas bastante tabús. En Marx, en la crítica del capitalismo, tenía razón. Y por supuesto, soy contrario al celibato obligatorio de los sacerdotes. Y nosotros también somos contrarios al celibato obligatorio. Pues este señor era el párroco Díez Alegría. La revolución de los curas rojos, pues bueno, fue un poco un movimiento que se llevó a cabo en España, sobre todo por la orden de los jesuitas, que se dedicaban más que nada a ayudar a la gente, al pueblo desde abajo, ¿no? Y que no plantaban cara directamente a todo lo que era rojo o comunista, sino que, en mi opinión, fueron tan inteligentes de coger lo que ellos consideraban bueno y dejar del lado lo malo, ¿no? Pero bueno, además de curas rojos en Vallecas, Vallecas siempre ha sido un lugar para el director de cine Eloy de la Iglesia importante. Importante, precisamente, grabó una película de referencia dentro del denominado cine kinky. Esto viene en Wikipedia. El género se llama cine kinky. Me parece una denominación muy apropiada, ¿eh? Exacto. La película insigne, el buque insigne de este barrio como película y como retrato de lo que había allí aquellos años, es La Estanquera de Vallecas. Por cierto, La Estanquera de Vallecas es una de las viejecillas de Aquí no hay quien viva. La de la gordita así con el pelo gris. Pues igual, desde los 80 hasta hoy, igual, macho, igual. No ha cambiado nada. Increíble. Bueno, lo que hacía Eloy de la Iglesia y algunos otros directores era reclutar a gamberrillos de barrio o delincuentes, en algunos casos, kinkies, y llevarlos a los rodajes, ¿no? Sobre todo lo que hacía era una doble labor, tanto labor artística para no difuminar el personaje y el actor, sino que era la misma persona, y también por otro lado ayudaba a esa gente a ganar dinero y a labrarse una carrera. Bueno, yo creo que ha sido condensado mucho, ahí rápido, pero bravo, fantástico. Ya vamos a acabar con esto, así que nos despedimos con la banda sonora de la película, aunque mejor que despedir yo el reportaje, que lo he hecho. Yo prefiero que lo haga Poli Díaz y vamos a escuchar la canción principal de la película La Estanquera de Vallecas. ¡Vamos, Poli! ¡Despide esto! Bueno, un abrazo muy grande a toda Valencia. Estupendo. Y a España sobre todo. Y Valle del Cas. De Vallecas. Un trueno sin miedo. Una avalancha. Zarpazos de quejas. Puerto sin mar, eso es Vallecas. Un rayo repleto de idolatría, galope de abejas para reinar. Eso es Vallecas. Historia contada por las navajas más niñas, más viejas. Nos da, son de Vallecas, calles de cristal, gente de metal, pública y plural, donde pervivir es ganar. La vieja dicotomía, la gente y la policía. Esquinas y aceras de par en par, eso es Vallecas. No existe, no queda, no hay quien pueda, no espiera. La mejor música en los cuatro elementos. Y 39 minutos, acabamos de cometer un atentado porque estamos pisando el aqualum de Jethro Tull, Philip. Sí, yo casi estoy enfadado contigo. Por haberlo hecho. Casi. Yo te dije, ¿qué hacemos? ¿Hablamos o ponemos música? Y tú dijiste... Música, no, pero pasó casi una hora, ¿no? Desde cuando lo dije. A vale, muy bien. Pero se me ha pasado rápido, ¿eh? Ha ido ligero el programa. Pero ¿por qué propusiste lo de Aqualunga ahora, Marcos? Ahora tienes que explicarlo un poco tú, luego me enlazo yo, con lo de Ñu, con lo de no sé qué, que no sé cuánto. Muy bien, estábamos preparando esta mañana el programa, nos mandamos una serie de mails durante el día del programa, bueno, durante toda la semana, ¿no? Desde el miércoles pasado hemos estado... Desde hace un mes toda la semana. Exacto. Tenemos un planning, de hecho ya tenemos preparado el programa de la semana que viene. Entonces nos hemos mandado muchos mails y... Comentábamos que Ñu, la banda que... Es la primera banda de Rosendo. De Rosendo, tenía como fuente de inspiración, como una de sus fuentes de inspiración... Hay otro Tool. Hay otro Tool. Ah, vale. Tool. Que es un Tool. Grupo de progressive rock. Danos una lección sobre Jethro Tull. Jethro Tull, que nació el cantante, flautista y guitarrista acústico es de Escocia, de Edimburgo. Y nada... lo interesante es que este grupo tuvo mucha influencia en varias partes de Europa, no solo de Inglaterra, llegó hasta Italia, aquí en España con Ñu. Y nada, me gustaría enlazarlo con lo del festival ahí en Getafe en vivo, ya que escuché una versión, bueno, ¿qué versión? Escuché el tema el tren de Rosendo, hecho en directo, que ha sido increíble. Que era un viejo tema de Leño y anteriormente había sido hecho por lo Ñu, en versión así, con flauta y todo el rollo progresivo. Sigo hablando del festival, ¿qué os parece? Mi impresión es del festival, un italiano, que yo creo que era el único extranjero en este festival, creo. Aparte de Banda Bassotti. ¿Quieres que te ponga el tren en directo para que tengamos algo ambiente? Sí, pónmelo ahí, ¿sabes? Como fondo. Como fondo, música. Venga, va, como fondo. Venga. De colchón, ¿no? Lo que llaman colchón. Sí, colchón. Directo del 81, que no fue el del otro día, pero bueno. Hombre, pero bueno. Los clásicos son clásicos. Son clásicos, exacto. ¡Que suene! Como podéis notar, esto es un tren. Es un tren, es un temazo. Está arrancando ahí un poquito. Arranca, Filipo, arranca. Ahí va Fili, preparado. Arráncalo, por Dios, Fili. ¡Vamos, más madera! ¡Más madera! Señoras y señores, la enciclopedia viva de la música, Filippo Casu. Sí, no, de música española, además. Este es un atraco, ¿eh? Este es un atraco de verdad. Filipopedia, ¿no? Filipedia. Filipedia. ¿Qué decía de este festival? Ah, mis sensaciones, mis opiniones, lo que me pasó algo. Ahí. Perdón, me pareció... Quiero contarlo a la audiencia. Filippo es el día que más a gusto le veo. Está apoyado en la mesa... sujetándose la cabeza con un brazo sobradísimo. O sea, como se ve que es un experto total en el tema. Una estrella de rock, sí, exacto. Es un rockstar. ¿Me dejáis hablar? Sí, perdón. Es una jungla. ¡Hostia! Lo aprendí en el festival. ¡Hostia, me cago! No se puede decir. No. ¿Ibas a decirme? ¿Qué ibas a decir? Me cago en 10. Pero no lo vas a decir. No lo voy a decir. Vale. Y nada, me pareció increíble que todo esto decimos de... Yo lo que más seguía ahí en el festival, como sabéis que soy un rockero, me gusta mucho el rock. Y seguí todo lo de rock urbano español, de todo lo que es rock aquí en España. Y escuché varios grupos que me encantaron, como Residente, como Los Suaves, como Siniestro Total, como el mítico Rosendo. Y me parece increíble que esta realidad... consiga traer ahí en Getafe en 3 días 90.000 personas. ¿Sabes? Esto es la hostia. ¿Cuánta gente, no? 90.000 personas, sí, en 3 días. ¿Y tú allí? El último día llegó a 37.000 personas, claro, porque era el día que tenía cartel más importante, ¿no? más popular, decimos así, no más importante. Y nada, de los grupos que más me han gustado, quería decir que los de la Cabra Mecánica con Lichis, que quiero recordar que ha sido uno de los primeros entrevistados por nuestro programa. Exacto, estaba ya en Barcelona todavía. Sí, sí. Que además nos contó que su primera maqueta ha sido proponida por Rayo Vallecas. Sí. Ajá. Ha sido uno de los directos más interesantes. ¿qué más decir sobre este festival? Hombre, pues, Los Suaves, ¿tienes alguna anécdota? Los ahí. Suaves, sí. El cantante cuyo nombre no... Yo sí. Que más que cantante es un frontman. ¿Sí? Decimos así. Más que un frontman es un front. Y más que un front es un back, porque estaba detrás. Eso. Decimos que empezaba las canciones y dejaba que el público cantara las canciones. Claro, a mí estas realidades me faltan. Quiero una camiseta de Los Suaves. De Los Suaves, con el gatito ahí. Sí, así. Quiero para mi próximo cumpleaños, para Navidad o para lo que sea. O para cualquier oyente. Bueno, pues ya sabéis, audiencia, podéis ir mandando vuestras camisetas de Los Suaves firmadas por vosotros. Eso si es. Podéis, no las lavéis. Exacto, que tengan restos orgánicos. Filapo. Es para que no te llegue, hombre. Si encima te estaba haciendo un favor. Bueno, pues vamos a ver esa anécdota. ¿De qué se trata esto del frontman y de todo eso? ¿Qué le ocurría a Josi en el concierto? No sé, jugaba con su pelo y dejaba mucho espacio al guitarrista de Los Suaves. ¿Crees que estaba bajo el influjo de alguna sustancia? Sí, adrenalina pura. Adrenalina pura. Sí. ¿La Mau trae adrenalina? Sí. Ah, vale, pues entonces estaba con adrenalina pura y dura. Está bien. Marcos, le tenemos un poco perdido ahí. Yo creo que está chateando con Patricia. ¿Tú qué? Estoy escuchando Los Suaves. Ah, estás escuchando. Vamos a oírlo. El orgasmo de Marcos. Pues nada. Qué suave, ¿no? Qué gran guitarrista, ¿no? Me ha sonado comentario de José Luis García. Qué grande es el cine. Qué gran guitarrista. Era un playback desde la boca de Marcos. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hubo en el festival? Otras cosas interesantes. Sí. El buen rollo. Ajá. La gente, la mezcla entre distintas clases sociales. Todos unidos, todos hermanos. Y al próximo año seguro que nos dan. Sí, esta es la primera edición, va a repetir seguro. Muchas gracias, tenemos que decir a la organización, sí, que nos mandó la acreditación de Filippo para que pudiera ir a cubrir. Aquí saldamos nuestra deuda moral, sobre todo, de promover este festival y que sea por muchos años más. Sí. Bravo ahí. Un poco más cerca de Madrid, ¿no? Sí. Estaría bien un poco más cerca. Bueno, la gente debe estar flipando de decir, pero si es las 12:48 y siguen estos cuatro elementos aquí dándolo pues todo. Pues quedaros una noticia, si estabais intentando escuchar Mundo Subnormal, ya... Mundo Subnormal no, parece... No, hablando del Mundo Subnormal, Evaristo, el cantante de la Polla Records... Sí. Es un gran personaje, creo que debería ser el primer ministro aquí en España. ¿En España? Sí. Vale, bien. Bueno, pues Evaristo for president, for primer ministro. Y hablando de festivales, también podemos hablar con un chaval que ha ido a muchos festivales, que es Néstor, que está desde el principio del programa, y el pobrecillo... El pobre, hablando de atracos, además, ¿no? Sí. ¿Has visto cómo ligo? ¿Cómo ligo? ¿Cómo ligo las palabras? Porque otra cosa... ¿Cómo ligo esto? Néstor, buenas noches. Buenas noches, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el programa? ¿Te ha gustado? ¿Cómo lo ves? Está muy guay. Pues bueno... Qué bien miente. Qué bien miente, sí, desde luego. Ya estoy poniendo cara rara, creo. Pues Néstor es un chavalito que venía de vacaciones a Vallecas cuando estaba en Málaga, nos ha comentado antes, off the record. Sí, tío. ¿Y cómo era tu experiencia viviendo en verano? Porque lo normal es que los que vivimos aquí nos vamos a las playas. Estaba guay, ¿sabes? O sea, era pasar de estar en la playa a venir aquí y ver... El calor... Hombre, venía la mejor época, que es cuando todos los madrileños se han ido. Todos los madrileños están en Málaga, ¿no? Claro. Yo quiero recordar a la audiencia que hubo una guerra de acentos aquí hace ya bastante, cuando vino a presentar la maqueta de 5 entre la vida y la muerte. Toma cuña, Borrás, ya me lo puedes agradecer. Y hubo una guerra de acentos entre el acento italiano de Filippo Cazzo y el acento malagueño de Néstor. Y estuvo muy bien. Néstor, coméntanos, ¿cómo es tu vida aquí en el barrio, tío? ¿Tú qué piensas de este barrio de Vallecas? Sincérate ante el micrófono. Atraco. A mí, este barrio me parece la hostia, ¿vale? Pero tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como en todos lados. O sea, este barrio me parece la hostia, ¿por qué? Porque hay gente que te encuentras que, la verdad es que se puede decir que... Y hasta aquí la intervención de Néstor. Gracias, hasta el próximo. La historia está en que la gente que te encuentra, yo qué sé, son gente muy interesante que, debido a, yo qué sé, a vivir en un tipo de clase media un poquito más baja, pues a lo mejor se busca más recursos y es más creativo y se busca más movida, ¿sabes? Uh-huh. Pero por otro lado, está cierto tipo de gente que te puede encontrar que... Con otro tipo de creatividad, ¿no? Sí, sí, un tipo de creatividad muy buena. Con la que te puedes hacer rico muy pronto. Pero bueno, ya que sí. Bueno, eso es la realidad de Vallecas. Tampoco vamos a tirarnos de los pelos ahora. No. La verdad es que está... A mí me gusta mucho este barrio. Llevo 7 años viviendo aquí. Pero yo qué sé, es como en todos lados. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Uh-huh. La cosa es eso, en quedarse con lo bueno y lo demás, pues evitarlo lo más que pueda. Y habréis pensado que esto era el atraco. El atraco viene ahora. Néstor, ¿cómo está la situación del hip hop en tu barrio, en Vallecas? Joder. Eso se puede decir por la verdad. Sí, una pregunta. ¿Qué es esto de myspace.com/5rap? ¿Qué es esto? Esto es el MySpace de 5. ¿Quiénes son? 5 es un rapero al que he producido su última maqueta, que es Entre la Vida y la Muerte. Uh-huh. Con el que has colaborado también. Con el que he colaborado y con el que... Joder, le quiero dar las gracias desde aquí porque me he ido de telonero con él, de Violadores del Verso, allá a Londres. Eso es un puntazo, cuenta bien eso. O sea, un festival se organiza en Londres. Eso es la hostia, ¿no? Se organizó el concierto de Violadores del Verso. Uh-huh. Y Mario justamente estaba trabajando allí, se había ido a trabajar. Y nada, la historia fue que en un momento dado le cogieron para... Le empezó a pasar la maqueta y cosas nuestras que hacíamos y le dijeron que si queríamos hacer de teloneros allí y nada. Directamente me cogí el billete, nos fuimos para allá y nada. ¿Y allá qué fuisteis? Fue una experiencia increíble. Bueno, ¿cómo se quedaba la audiencia allí en Londres? ¿Notasteis? Porque bueno, ya habéis dado conciertos, ¿no? Habréis dado conciertos. ¿Y cómo es la experiencia de ver el público extranjero oyendo hip hop en español? Lo mejor de todo fue que todos los españoles que había en Londres viviendo en ese momento llegaron y llenaron la sala. Aparecieron todos entera. Allí, había, que son muchos, ¿eh? Había, son muchos. Había como 800 personas ahí, era increíble. Pero eso sí, todos españoles. A mí me han comentado que las 800 personas coreaban el himno de Bye Bye, Si la Vida. Sí. ¿Verdad? Sí, esa es una canción tuya. Fue la hostia. Y que la experiencia fue tremenda. Bueno, salió en todos los periódicos nacionales aquí. No sé si lo viste porque al estar en Londres tal, pero salió, bueno... El País en portada, el ABC, El Mundo, los informativos abrieron con esa noticia. La verdad es que fue increíble. De hecho, nos sentimos muy honrados de que estés aquí en la radio. Hasta Germán Terch hizo ahí un... Su editorial. Sí, su editorial sí. Fue sobre este concierto. Dijo el hip hop. Normal, eso fue una pasada, tío. Dijo, el hip hop confunde a la gente. Es música del demonio, la tienes que escuchar al revés para que suene bien. Ay. Bueno, oye, vamos a escuchar un poquito, ¿no? De 5 ahí, venga, para refrescar la memoria a nuestra audiencia ahí. A ver ese técnico, que trabaja un poco. No hay dolor, dicen, que el amor es una guerra entre dos cuerpos, dicen, que los chicos van de fiesta en esta era, dicen, para salir y meterse, pues no lo entiendo, miren, son tantos años que las hostias ya no enseñan, es más, ya no enseñan que me dé hostias, va, que no hay duque, que duque tierras, porque es Billy entre las tierras y el duque, me pregunto quién será el estéril. Débil manía de jugar con lo que no les pertenece y te dicen, no robarás, como los 10 que debieron ser 13, un martes en el año 6, en el cual nadie tiene lo que merece. Hay veces que me enfusco y busco comprender, pero me venden la felicidad tan barata que no me dejan ver más allá de sus leyes, y yo compro, y lo rompo todo al ver que mi ruina son sus escombros. Vida mía, muerte tuya en la boca de Bonca, escuché, marco un tuche contra el sistema, es una bomba, en contra de tu contradicción, cantante tanto llanto que ni fre- Esto se hace ver la enfermedad en auge. Y es 100 a 0. De hielo. De cielo a suelo caen mis ideas de miles de vides que matan a débiles por recobrar dinero. De cielo a suelo, de fuego al hielo. De cien a cero irán, si miran con irán y tiran vida sin alguna explicación, usureros. Sí, el imperio cae y acaba en ruina, ¿sabes? Muchos argumentos bonitos para tantas falsas esperanzas. Algún día entenderéis nuestras metáforas, ¿no? Deberíamos cambiarnos los papeles para comprendernos un poquito mejor, ¿no crees? Sí. Cinco lo plasma. Nico deja el beat. Como habéis notado, este programa normalmente acaba a las 12:30. Lo que pasa es que a partir de ahora va a empezar a las 12:30. Va a ser un programa que empieza a las 12:30. ¿No? Simplemente eso. 11:30 mejor, ¿no? ¿He dicho 12:30? Sí. Joder, Dios mío. Va a empezar a las 11:30, como venimos empezando todos los miércoles, y acabará, pues, quién sabe cuándo, ¿no? Va a ser el programa que empieza a las 11:30, no el programa que se hace de 11:30 a 12:30. Sí, sí. Empieza a las 11:30. ¿No? Y cuando termina, no se sabe. Técnica de marketing, igual hacemos algo. Igual sí. El programa que tiene comienzo, pero no tiene fin. Eso es. Hoy tiene fin. Y no tiene fin, ¿por qué también no tiene fin? Pues porque todo el mundo se lo puede escuchar en la web. Filippo, ¿cuál es nuestra web? www.loscuatroelementosradio.com. Quiero decir que cada vez que le pregunto a Fili cuál es la web, siento ese mismo dolor en el estómago de... La dirá bien. Siempre la dice bien, ¿eh? Unas cuantas veces la he cagado. Bueno, lo admiro. Le da un poco de emoción, un poco de misterio, ¿no? Oye, sí. Chicos, yo tengo un poquito de sueño. Nos vamos a ir ya. Vamos, ¿no?, a marchar, así. Tenemos que ir a la cama. Ya está bien, una hora y media de programa, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a ir cerrando ya el chiringuito. Vamos a tienes un tema preparado por ahí, ¿no? Vamos a despedir a los invitados. Venga, vamos. Despedimos a Néstor. Néstor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. ¿Cuál es tu MySpace? MySpace es myspace.com/neko, NEHKO. Vale, y pondremos algún enlace en la web, ¿no? Gracias. Y también tenemos que despedir a Ana, que también ha estado aquí aguantando. Muchas gracias, buenas, Ana. Buenas noches. ¿Te ha gustado el programa? Mucho. ¿Cuál es tu MySpace? ¿Cuál es tu MySpace? Menos mal, ¿eh? Y bueno, también tenemos que decir que ha habido un poeta en el programa durante... En el aire. En el aire. En el aire lleva un buen rato. Aparece por aquí. Porque ya esto, desde que hicimos el... Sois cuatro elementos. Muchas gracias, Eva. Desde que hicimos el programa juntos, pues ya somos dos programas hermanados. Así que paz para poetas en el aire y larga vida a la poesía. Claro que sí. Y por supuesto, cuando termine este curso, volveremos a repetirlo. Claro que sí. Jesús Villacorta, buenas noches. Buenas noches. Jorge Barrachina, encantadísimo de conocerte. Encantado de conocerte. Buenas noches. Buenas noches. Filippo Casu. Buenas noches. Marcos Blanco. Te toca. Marcos Blanco, ¿qué hace? No decimos ese nombre. Total. Que sí. Marcos es el que hace que suene este programa. Sin Marcos, ya sabéis que cambiamos la hora, no ponemos los temas ni cosas de estas. Ponemos sintonías que dicen. En la parte principal. Los viernes. Sí. Esas cosas. Estamos en Facebook, estamos en el correo electrónico programa@loscuatroelementosradio.com y vamos a acabar con un temita que nos va a ofrecer el señor Filippo Casu. Hemos hablado de Jethro Tull, hemos escuchado a Qualum, uno del grupo de referencia del progressive rock mundial. Hemos hablado de New, otra referencia del progressive rock aquí en España. Y vamos a escuchar la PFM, premiata Forneria Marconi, un grupazo italiano que sigue tocando, un grupazo de los años 70. Tocó con muchísima gente importante. Y este es de un directo en Japón. Llegaron hasta Japón, se llama La Carroza Dance. Y empezamos, ¿no? ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta luego! We'll be right back. la carrozza attende già. Non ti voltare, la cassetta sale a mano. Non ti fermare, suona un corno del cocchiere, lustra l'abito da re. La carrozza di Hans. Strade, strade correrai, senza contare, cieli, cieli finirai, tu sai. Son los cuatro elementos. Gracias, gracias, Pablo.